La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde, la revista informativa que recorre las noticias del mundo. Premio Nacional de Periodismo 2016. Acompáñanos, el itinerario está listo. A partir de ahora, no te despegues de la señal de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes, de 2 a 4 por las noticias del mundo. Y como siempre, los vamos a acompañar Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos, Samuel Romero y Luis Ergueta. En la producción de este espacio, Nelcy González Patiño. En la coordinación general y gerencia de información, Daimi Peña. Y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia, como siempre, con el dato noticioso y luego viajamos a nuestra primera estación, que va directamente en un viaje informativo que hacemos hasta Colombia. La Defensoría de ese país denuncia asesinato de 120 activistas, una situación que se ha ido poniendo cada vez más difícil dentro del proceso que se vive de desarme y también incorporación de la FARC a la vida política. Luego enviamos directamente hasta ver las 5 claves para entender la renegociación del TLCAN, este tratado de libre comercio que se está realizando. Luego nos vamos directamente hasta el caso de Brecht. Odebrecht asume los gastos de las campañas presidenciales del 2014. Eso dice la fiscalía. Vamos a estar revisando qué se da justamente en relación a este caso. Y nos vamos directamente a nuestra última estación, que tiene que ver con Venezuela, la Orquesta Típica Nacional. Inicia un proceso de postulaciones para audiciones, así que hoy estaremos conversando también con el presidente de esta orquesta. Mucha información para ustedes, no pueden perdérsela acá en el Tren de la Tarde. Hoy, martes orgánico, en este viaje informativo. Les recordamos nuestras vías de contacto: 0414-182-8973. Esa es nuestra mensajería de texto. Y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Mucha información para ustedes, no pueden perderse este viaje informativo. Por eso nos vamos con música y al regreso tenemos ya el dato noticioso. Esto es CIA, Love Me Back to Life. dato noticioso. El dato noticioso. 2:11, iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta España. Crece, según un sondeo, la preocupación de los españoles por el tema de la corrupción en ese país. Tenemos ya al corresponsal de Prensa Latina en España, Eduardo Rodríguez Vaz, con nosotros. Eduardo, bienvenido. Háblanos de este sondeo y específicamente en qué áreas, si se plantea, dónde está el hecho de corrupción más fuerte en España. Hola, sí, muy buenas tardes, Alejandro, para ti y para los oyentes del tren de la tarde de la Radio del Sur. Bueno, este es un sondeo que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas. Ellos le llaman un barómetro, que lo publican mensualmente, ¿no? Y en efecto, en el barómetro de febrero, que fue una encuesta realizada en la primera quincena del mes de febrero, pues la preocupación de los españoles por los casos, por la corrupción política, ¿no? Sobre todo política, subió más de casi 4 puntos de enero a febrero, ¿no? Muchos se preguntan, muchos creen incluso que la preocupación, la inquietud o este desasosiego que tienen los españoles por la corrupción debería ser todavía mucho más alto, ¿no? Por supuesto, la tendencia en este barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas durante los últimos meses, digamos, en los últimos 2 años, es que la principal preocupación de los españoles, por supuesto, es el desempleo, ¿no? El alto desempleo que tiene este país, cuya tasa, cuyo índice de desocupación es el segundo más alto en la Unión Europea, solo superado por Grecia. Es decir, este país tiene casi el 19% de su población económicamente activa en el desempleo. Son poco más de 4 millones de españoles que están en la calle sin poder tener acceso a un trabajo digno, ¿no? Y bueno, la corrupción, por supuesto, sube en el mes de febrero porque fue justamente en esa primera quincena donde se registraron una serie de procesos judiciales que estaban en camino ya desde hace muchos años, ¿no? Bueno, hay muchos casos, todos estos casos tienen nombre, ¿no? El caso del Instituto NOS, que es en que está involucrado el yerno del rey Felipe VI y la propia hermana del rey Felipe VI, la infanta Cristina. Este caso ya quedó visto para, es decir, ya fue el yerno del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarín, recibió una condena de unos 6 años de prisión, pero por supuesto recurrió esta sentencia y está esperando en libertad, porque lo que se está criticando mucho en estos casos de corrupción que afectan a la monarquía española y también salpican, la mayoría de estos casos de corrupción salpican al Partido Popular, a la derecha española, el partido gobernado por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. La mayoría de estos casos de corrupción que vienen desde el año 2005 hasta la fecha estremecen fundamentalmente, afectan a políticos y a empresarios vinculados con el Partido Popular. Incluso existe todavía, está en proceso de investigación, una supuesta financiación irregular del Partido Popular, denunciada por uno de sus propios extesoreros, Luis Bárcenas, que también fue un caso que tuvo mucha resonancia el año pasado. Es decir, lo que muchos se preguntan además, y muchos partidos critican, es que está el caso, perdón, también de Rodrigo Rato, el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, que utilizó de manera ilegal unas tarjetas de crédito del banco del antiguo banco Caja Madrid, que después se convirtió en el banco Bankia, y son el desvío de decenas de millones de euros, y toda esta gente ya está condenada por la justicia a 4 años, a 6 años, y están gozando en estos momentos la justicia les ha concedido el derecho a recurrir, por supuesto, pero los ha mantenido en libertad, cosa que aquí muchos partidos se cuestionan, por ejemplo, como en el caso reciente de un rapero, de un joven rapero, que fue condenado a 4 años de prisión porque una de las letras de sus canciones, en una de las letras de sus canciones, criticaba a la monarquía española. Contrastan este ejemplo, es decir, este castigo de 4 años de prisión, por ejemplo, con el que recibió el ex gerente del Fondo Monetario Internacional y antiguo presidente, fue además vicepresidente del gobierno español en la época de Aznar y ministro de Economía también durante el gobierno de Aznar, y también recibió una sentencia de 4 años de prisión al desfalcar o al desviar dinero de los contribuyentes, unos 12 millones de euros. Es decir, La situación pasa por ahí, ¿no? Es decir, las críticas que hay, donde la gente se pregunta, bueno, el gobierno dice que la ley es igual para todos, pero al final, evidentemente, no es así, ¿no? Eduardo, así es, y te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur. Eduardo Rodríguez Vaz, corresponsal de Prensa Latina en España, a propósito de este sondeo que habla de la preocupación de la creciente corrupción en España que tienen los ciudadanos de ese país. Seguimos viajando nosotros por las noticias del mundo. Nos vamos directamente hasta Perú. Tenemos ya a Víctor Isa, quien es periodista peruano, integrante del medio alternativo La Mujer. Ese país presentar un proyecto de ley para derogar que todo currículo sea aprobado previamente por los padres de familia. Víctor, buenas tardes. Cuéntanos de este proyecto de ley que se está presentando. ¿Qué tal? Un saludo a todos los oyentes de la Radio del Sur. Efectivamente, el congresista Jimmy Lescano ha propuesto un proyecto de ley para derogar algunas partes del nuevo currículo nacional de educación básica que, entre muchas cosas y muchos planteamientos nuevos, incluye el tema de la equidad de género, un nuevo enfoque que pretende que los niños y las niñas del Perú puedan crecer sin prejuicios sobre los roles existentes entre hombre y mujer, que se asignan tradicionalmente, que pueda esto cambiar para generar nuevos ciudadanos con otras perspectivas diferentes de igualdad, de tolerancia, de respeto entre hombres y mujeres. Esto ha despertado una reacción de un sector conservador, que incluye un sector de la Iglesia Católica, algunas iglesias evangélicas y otros líderes de opinión que se han movido bajo el movimiento con mis hijos no te metas. Ellos manifiestan que ese currículo está promoviendo la homosexualidad. Ha habido varios debates por eso, y el día sábado hubo una marcha en Lima que congregó a decenas de miles de personas. Ante esto, con el señor Lescano ha propuesto que se pueda derogar una parte del proyecto de la currícula que establece este enfoque, lo cual ya ha generado algunas decisiones en el Congreso. Y si bien el congresista ya presentó el proyecto, aún está en evaluación, todavía no se decidió nada. Por lo tanto, las clases ya han comenzado en todo el país, en los diferentes colegios de todo el país, y el currículo ya está vigente. Eso es lo que ha generado alrededor de esta marcha que ha habido el sábado, y en estos meses intentos de debates en medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en los medios escritos, en las redes sociales también. Y a pesar que la marcha ya se realizó el día sábado, y esto va a seguir porque el congresista ha presentado este proyecto y seguramente va a trasladarse el debate ahora al Congreso. Víctor, sin duda alguna, esto es un hecho real de discriminación hacia la comunidad LGBT, por ejemplo, que pues se ve afectada de una u otra forma, y veíamos además declaraciones del Escano diciendo que la gran parte de la población es heterosexual y cristiana. Quiere decir que el resto de la población no puede ser representada desde el punto de vista de currículo ni tampoco en las escuelas. Así es. Algo que había que señalar es que dentro del propio partido ya americano, ya popular, un partido de centro, la juventud del partido ha rechazado que el Escano haya presentado este proyecto y que ellos están más bien por que se aplique una currícula basada en la tolerancia, en la igualdad, especialmente con poblaciones que han sido históricamente discriminadas como los LGTB en el colegio. Como sabemos, hay muchos casos de bullying, que no solamente se presentan protones, digamos, de discriminación, a veces racial, etcétera, sino también por esos temas que desde muy pequeños a veces suelen aflorar esos prejuicios. Y para eso es que este currículo intenta promover un poco el tema de la tolerancia, la igualdad, de la igualdad de oportunidades entre todos los sectores de la sociedad. Lescano ha manifestado estas declaraciones, efectivamente, a La Mula, en una entrevista que se le hizo en La Mula a Johnny Lescano, que también ha despertado reacciones tanto de los sectores conservadores, pero especialmente de sectores más progresistas, más liberales, que sostienen que si bien históricamente en el Perú, como en muchos países de América Latina, seguramente ha habido una influencia de la Iglesia Católica, eso no quita que el Estado representa a todos los ciudadanos de diferentes religiones, de diferentes posiciones, y por lo tanto el currículo tendría que responder más a los, digamos, requerimientos de una sociedad diversa y no necesariamente a una mayoría. Víctor, te agradecemos mucho este contacto con nosotros. Víctor Liza, periodista de Perú y también integrante del medio alternativo La Mula. Seguimos viajando por las noticias del mundo. Nos vamos directamente hasta Costa Rica. Estados Unidos dice que la crisis fiscal de Costa Rica amenaza la lucha contra el narcotráfico. Ya nosotros estamos viajando hasta allá para hacer contacto con el compañero Fernando Francia, corresponsal de Telesur y colaborador de la Radio del Sur en Costa Rica, a propósito de esta información que habla pues del deterioro fiscal que, según Estados Unidos, está provocando que disminuya el presupuesto destinado para la seguridad del país, amenaza el trabajo realizado en la lucha contra el narcotráfico. Además, también esta opinión la da el informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Drogas 2017, publicada este pasado 2 de marzo por el Departamento de los Estados Unidos. Pese a los esfuerzos en curso de Costa Rica para fortalecer pues su capacidad de lucha contra el narcotráfico, han dicho que los desafíos fiscales del país amenazan con socavar los avances logrados en materia de seguridad. Eso lo decía justamente parte de las conclusiones de este estudio. El déficit del gobierno central cerró en 2016 en un 5,1% del Producto Interno Bruto, es lo que plantean en este informe. Y de acuerdo a los reportes, los problemas fiscales llevaron a que se redujera en un 22% el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública en el 2016, sumado a la falta de contratación y especialización de los cuerpos policiales, aunque se destaca justamente en el informe que este año pues se planea contratar unos 1.500 nuevos oficiales. Ya está Fernando Francia con nosotros. Fernando, buenas tardes. Cuéntanos de esta aseveración que hace Estados Unidos en relación al tema de la lucha contra el narcotráfico a raíz del déficit fiscal que plantea Costa Rica en este informe. Buenas tardes, es un gusto estar en contacto con ustedes. Es una afirmación que se hace desde fuera y en un contexto particular relacionado con el monitoreo que hace Estados Unidos en relación al narcotráfico en la región, un poco cuidando ese patio trasero que se ha dicho que es Centroamérica en relación a toda la actividad en el tema del narcotráfico ilícita en la región, justamente. Pero se suma esa voz a las voces internas en Costa Rica que han señalado la problemática que vive el país en relación a su déficit fiscal y especialmente en relación a recortes que se le han hecho al presupuesto nacional desde la Asamblea Legislativa, no propuestas por el gobierno, y que se han especialmente enfocado en recortes a el sector social y también al sector de seguridad. Entonces, el ministro de Seguridad Pública ha señalado la dificultad a la que se enfrenta Costa Rica por la necesidad de más policías y mejorar toda esta actividad, vamos a llamarle, del sector represivo de la seguridad pública. Pero también se ha recortado, y esto lo han señalado también varios diputados, se ha recortado la parte de educación, especialmente de la infancia, que es el ente gubernamental que se encarga de la niñez, especialmente que la crítica ha venido desde el lado en que aunque se pretende mejorar la seguridad de un país, se recorta la inversión social en la niñez y en la educación, que de alguna manera es el sector en donde se podría empezar a combatir a largo plazo y a futuro todo el tema de la seguridad, viéndolo desde su lado más complejo o más integral y no solo desde la parte represiva. Pero también es cierto que finalmente el informe de Estados Unidos deja en evidencia recortes realizados al presupuesto nacional en Costa Rica y también se suma a las voces que piden en Costa Rica ingresos fiscales para el actual gobierno que la derecha le niega en el Parlamento porque no aprueban leyes de reformas fiscales para que haya nuevos y más ingresos frescos, como se dice, para el gobierno. Fernando, agradecido además con este contacto con nosotros, Fernando Francia, corresponsal de Telesur y colaborador de la Radio del Sur en Costa Rica, a propósito de esta aseveración que está haciendo Estados Unidos en relación a la crisis fiscal de Costa Rica, que según ellos amenaza pues la lucha contra el narcotráfico. Viajamos hasta Chile ahora en este recorrido informativo del dato noticioso, nos vamos hasta allá. La demanda marítima, Bolivia va a definir el día de mañana, es decir, este miércoles, la fecha de presentación de su réplica ante la Haya. Esto a propósito de la demanda marítima del presidente de Bolivia, Evo Morales. El gabinete están analizando si entregan el documento el 21 de marzo, fecha en que se cumple el plazo impuesto por la Corte Internacional de Justicia, o adelantar los trámites un día. Tenemos ya a Paola Dragni en la lista en Santiago con nosotros. Paola, buenas tardes. Háblanos de esta información que da Bolivia justamente y cómo está la situación de la demanda marítima en este momento. Sí, buenas tardes, Alejandro. Bueno, con expectativa del gobierno boliviano de adelantar probablemente la entrega de la réplica respecto de la demanda marítima de Bolivia, y una réplica que se ha tenido en los medios de comunicación como que estaría bastante contundente y que ha generado ciertas conversaciones en redes sociales sobre las posibilidades de en qué consistirían esta contraargumentación del gobierno boliviano. La verdad es que no se saben detalles con exactitud de qué es lo que se podría contener que tuviera fuerza. Creo que perdimos allí el contacto con Paola. Estamos intentando retomarlo nuevamente. Sí, perdimos ahí. Está creo que reconectándose la llamada nuevamente con Paola Dragni a propósito pues de esta aseveración que ha hecho Bolivia. Paola, estamos nuevamente contigo. Perdimos el contacto, lo estamos retomando. Ah, sí, sí. Decía que ha habido algunas pequeñas especulaciones respecto de cuáles podrían ser estos antecedentes de Bolivia. Sin embargo, el gobierno se ha mostrado bastante aparte, diciendo que esto es más bien una suerte de pirotecnia o de un juego a través de los medios de comunicaciones para generar expectativas respecto de la réplica que hace el gobierno boliviano. Ahora, Paola, ¿cómo ve desde el gobierno chileno esta demanda y esta situación? ¿Qué dice el gobierno de Chile? El gobierno chileno ha sido bastante recatado en el último tiempo, ha sido bastante prudente, más bien se ha mantenido al margen de las polémicas que se han armado en los medios de comunicación, donde ahí hemos visto que Chile ceda esta salida al mar a Bolivia y esta suerte como de campaña internacional. El gobierno la verdad es que no ha calificado de ninguna forma, que se ha mantenido diciendo que están muy seguros de las argumentaciones del gobierno y que no van a, han insinuado de forma indirecta que no van a responder a todas estas provocaciones dándose parte del gobierno boliviano. La discusión está en los mismos antecedentes que pusimos hace varios meses, cuando Che presenta los documentos con estos mapas y este punto, digamos, que es el de confianza. Y no se han filtrado más posibles argumentos que pudiera presentar Bolivia. Paola, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Era Paola Dragni desde Chile, a propósito pues de lo que ha dicho Bolivia, de definir si va o no a la fecha de presentación de la réplica, si va a mantener los plazos o simplemente pues va a trabajar de otra, con otra fecha más temprana. Así, con este reporte desde Chile, nosotros ponemos punto final al Dato Noticioso. Dato Noticioso. Dato Noticioso. 2:30 minutos, nos llega un mensaje a través del 0414-182-8973, nos dice Josfeli o Josfeli, nos dice: buenas tardes, camaradas de Guarenas, me gustaría felicitar a mi papá, José Chepi, que está de cumpleaños en Oropesa Castillo, en Guarenas. Bueno, un feliz cumpleaños al señor José Chepi desde acá de la Radio del Sur, y se lo envía también su hija Josfeli, o su hijo Josfeli, a lo mejor habría que sentarse a ver si... pues no, quien nos envía este mensaje, que envía esta felicitación, porque pues ahí dice Josfeli, puede ser nombre de niño o de niño, de cualquiera de los dos. O no, señora Nelly, ¿qué me dice usted? ¿Qué cree? Yo creo que es niña. ¿Ustedes también? Ah, bueno, entonces ahí sí su hija le envía esa felicitación al señor José Chepi, que está de cumpleaños. Gracias por estar en sintonía de la Radio del Sur. Nos vamos. Así como ellos, ustedes también pueden participar a través del 0414-182-8973 y a través de nuestro Twitter, arroba el tren de tarde. Nos vamos con música. Esto es Stereophonic. I Wanna Get Lost With You. Someone esta hora a cambiar de día en el tren de la tarde. Nos vamos directamente hasta la ciudad de Caracas. Nuestra compañera María de Los Ángeles Hernández se encuentra en la sede de la Cancillería, en la Casa Amarilla, en el centro de esta ciudad, y tiene importante información. María, adelante, buenas tardes. Así es, Alejandro, saludos a todos los que escuchan el tren de la tarde. Efectivamente, yo me encuentro aquí en la sede de la Cancillería en la ciudad de Caracas para pues llevar los pormenores de cómo se ha desarrollado esta 15ª reunión de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad que se lleva a cabo en nuestro país. A propósito de ello, yo me encuentro en compañía de un analista político, experto también en la materia comunicacional, ecuatoriano, a Amaury Chamorro. Bienvenido a la Radio del Sur, estamos en vivo para la Radio del Sur, un poco para que nos dé sus impresiones de cómo ha sido esta jornada, cuáles son los retos ahora a enfrentar a partir de ahora en el tema comunicacional. Buenas tardes, un saludo a todas y todos los compañeros que nos escuchan. Es un gran orgullo estar aquí con ustedes y poder transmitir un poco de nuestras impresiones. Bueno, de manera general, más que simplemente festejar la memoria de del gran titán de América, ¿no?, del comandante Chávez, yo creo que lo que debemos cumplir ahora es en comprender el legado que él ha dejado. Le diría a aquellos que son militantes y se consideran militantes como yo, es darle continuidad a este gran proceso histórico, un hombre que ha conseguido cambiar el eje de la geopolítica mundial a partir de un país que durante tanto tiempo no solo ha sido independiente, ha sido referencia a la independencia de América Latina, pero que también fue subyugado durante un largo periodo, ¿no? Entonces, el hecho de encontrar en este momento a Venezuela, volver a reencontrar importantes nombres, grandes pensadores, grandes artistas, grandes académicos, quiere decir que Venezuela no ha dejado de ser un centro geopolítico de debate del mundo en que vivimos, porque en realidad ahora, en este momento, lo que se ha encontrado son mentes y personas que a lo largo de su historia han intentado debatir el modelo de planeta en que vivimos. Y el comandante Chávez fue un gran cuestionador de ese modelo, porque obviamente la soberanía de los pueblos se sobrepone a lo que el presidente Correa también dice, es, o sea, el pueblo, lo humano tiene que estar sobre el capital. Y este tipo de debate ayuda a rediseñar, a comprender las nuevas coyunturas del mundo, en el mundo en que vivimos, ¿no? O sea, para saber qué hacer y de qué manera enfrentar los grandes dilemas socioeconómicos, el gran problema del debate y sobre, yo digo en el tema ya específicamente comunicacional, sobre el manejo mediático por parte de los grandes conglomerados hegemónicos, o sea, de empresas que transforman a la información, a la comunicación en un producto que tiene que ser vendido y se sobreponen al interés de la sociedad de manera general. Nosotros hemos venido enfrentando, cuando yo digo nosotros, o sea, nosotros los progresistas, las mujeres y los hombres de izquierda que a lo largo de la historia desde la independencia de nuestro continente han peleado por intentar alcanzar un proceso soberano, un proceso donde la voluntad popular se sobreponga a la voluntad del capital. Hemos enfrentado más que las dificultades económicas, bloqueos, lo que han hecho con Venezuela, que han hecho ya 60 años con Cuba, es ese debate político, porque el debate comunicacional dentro de ese ámbito político, porque en realidad la comunicación ha sido el mejor instrumento que las grandes corporaciones y el poder financiero mundial ha tenido para conseguir el control social. Nosotros como comunicadores debemos discutir mucho más ampliamente estos procesos, porque a lo largo de la historia también la comunicación en la academia se ha formado y ha creado una metodología que atienda a ese capital que utiliza la comunicación como una herramienta de dominio. Es necesario siempre cuestionar, refundar, repensar nuestro rol, porque la corporación mediática del mundo, de las empresas, tienen instrumentos, no solo el instrumento financiero, pero un instrumento de producción de contenidos, una capacidad de producción semántica, semiótica, que permite, de alguna manera, no el enfrentamiento directo, transparente, sobre este modelo de mundo que está en disputa, pero sí creando mecanismos que son muy difíciles de entender, de comprender, y que la gran parte de la mayoría y de las sociedades, en el caso de América Latina y Caribe, no lo tienen claro. Entonces es muy fácil confundirse con mentiras, es muy fácil confundirse con procesos y programas de entretenimiento que al final de cuentas sí tienen un proceso político, sí tienen un mensaje político que acaba diseñando en la cabeza de los seres humanos, de la mente de las personas, un modelo de mundo que en realidad atiende a esa demanda de un consumo exacerbado, de un proceso subyugado a las voluntades de las empresas, del capital, del marketing, ¿no? El gran estudio, planes de marketing que se sobreponen a un modelo de desarrollo equitativo, a un modelo justo, a donde todos tengan oportunidades. Entonces, esto es lo que el comandante Chávez, que llevando más allá el legado del comandante Fidel Castro, ha conseguido dejarnos una lección y que nosotros sí, como sociedad, debemos comprender, analizar, estudiar y llevar adelante, porque él sí rompió esquemas. Eso para los comunicadores también tiene que ser estudiado más profundamente, porque el presidente Chávez, en el momento que él llega a la presidencia de la República de Venezuela, él crea un nuevo modelo comunicacional, él crea nuevos mecanismos de diálogo con la población y él crea en el área ahí, si en el ámbito de la comunicación política, en la comunicación electoral, él crea un formato de comunicación en multidimensional que permitió sobrevivir y muchas veces vencer a esos modelos hegemónicos que ya existían anteriormente. Entonces, toda América Latina, a partir de ese manejo comunicacional de la Revolución Bolivariana, piensa nuevamente cómo dialogar con la sociedad. Y ese es el gran legado, ese es el gran reto que nosotros como comunicadores progresistas tenemos para continuar esa disputa, porque sabemos, obviamente, hay una arremetida por parte de la derecha, obviamente también ampliando su capacidad de avance político, encontrando nuestras fallas, nuestras falencias en el ámbito político, en el ámbito de la gestión pública, en el ámbito electoral, en el ámbito comunicacional, y ellos han avanzado mucho en eso. Entonces, este es el momento, el punto de quiebre, donde debemos repensar cómo comunicarnos, cómo volver a hablar y a dialogar con las sociedades, porque yo digo que cada vez más nosotros, comunicadores, debemos hablar menos y escuchar más. Ese es el nuevo modelo. Así es. Yéndonos un poco a lo político, pero no sin dejar a hacer un lado que el presidente Correa ha sido muy crítico y ha elevado su voz en distintos espacios con este tema comunicacional. Pero quisiera preguntar un poco, ahorita que están en todo el tema electoral, en el plano electoral, ¿qué está en juego este próximo 2 de abril, ya que van a la segunda vuelta electoral el presidente Correa? Yo creo que está en juego toda América Latina. No está en juego apenas una elección en el Ecuador. No está apenas en juego lo que nosotros los ecuatorianos definimos como la década ganada. Está en juego realmente la posibilidad de preestablecer en América Latina lo que la derecha está intentando imponer, que es el fin del ciclo progresista. ¿No? Yo creo que la elección en el Ecuador demuestra ese debate. La derecha avanzó bajo un gran esquema comunicacional, despliegue comunicacional muy parecido a lo que han hecho en contra del presidente Nicolás Maduro, aquí en Venezuela han hecho en contra del presidente Correa, pero el enfrentamiento ha sido con base en un proceso de generación constante de mentiras y de matrices que no tiene ningún tipo de sustento, ni siquiera dentro de lo que es la comunicación per se. O sea, si los estudiantes de periodismo pudieran tener acceso, eso es lo más importante, tener acceso al caso ecuatoriano, van a comprender de que comunicacionalmente los medios han trabajado creando matrices muy fuertes sobre las mentiras, ¿no? Sobre un volumen muy grande de mentiras, sobre las denuncias, supuestas denuncias de corrupción dentro del Ecuador, a donde no se ha comprobado absolutamente nada, pero que deja en duda si el progresismo realmente hizo lo que dijo, ¿no? Porque nosotros comunicamos muy bien, pero se comenzó a cuestionar si era verdad o no lo que estábamos hablando, y eso es lo que está en juego. Como la derecha no tiene que promover, no tiene que ofrecer a la sociedad ecuatoriana, entonces ellos sustentan las mentiras para conseguir bajarnos puntos, conseguir afectar a los indecisos de pensar si realmente votarían o no por el Ecuador, por el candidato Lenín Moreno. Entonces nosotros en Ecuador sí estamos en una franca disputa así muy clara sobre ese modelo de desarrollo que ha incluido millones de personas. Solo vale recordar que en el Ecuador, antes de la Revolución Ciudadana, el 70% de la población vivía en la pobreza. Ahorita tenemos un promedio de 18%. El Ecuador ha sido un país que existe a partir de la Revolución Ciudadana. Antes el Ecuador tenía un nombre, un escudo, pero no tenía conformado un Estado, no tenía una institucionalidad que podría proveer a las personas ejercer su derecho a la ciudadanía. Por primera vez el Ecuador se ha transformado en un referente mundial de manejo socioeconómico, de desarrollo social equitativo. Entonces, eso es lo que está en juego. Pero, y ahí obviamente viendo de manera paralela los diversos movimientos progresistas es también tenemos que volver a cuestionar. Nosotros hemos creado una gran masa de clase media, o sea, algunos sociólogos cuestionan la nomenclatura clase media, pero hemos creado, hemos dado más capacidad de consumo a ciertos grupos sociales que de alguna manera también miden su desarrollo a partir de esa capacidad de adquisición de productos del consumo, en que en un momento predeterminado de una coyuntura mundial a donde se disminuye esa capacidad de consumo, ellos cuestionan el modelo político como que si no han cumplido sus expectativas. O sea, de alguna manera, a veces yo cuestiono hasta que si no hemos profundizado el modelo capitalista, en realidad. Entonces, hay que repensar eso, porque eso hace con que debamos cuestionar nuestros modelos comunicacionales, nuestro modelo de hacer, nuestra forma de hacer política, pero como siempre hay que pensar en la gente y es para eso que estamos, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Escuchábamos palabras entonces del analista político y experto en la materia comunicacional, Amaury Chamorro, ecuatoriano, quien pues ha venido a participar y a exponer también un conjunto de propuestas para lo que es esta reforma, esta gran construcción de un nuevo modelo comunicacional. Reconocía el papel del presidente Hugo Chávez en lo que tiene que ver la integración, el trabajo que se ha venido realizando en la integración de los pueblos, y por supuesto también insta y llama a lo que es el reacomodo y fijar nuevas estrategias para la transformación de un nuevo modelo comunicacional. Desde aquí, desde la sede de la Cancillería, nosotros nuevamente retornamos contigo al pase a los estudios de El Tren de la Tarde. María de los Ángeles Hernández, nuestra compañera que hace cobertura pues a todo lo que ha sido este encuentro de la red de intelectuales desde la Cancillería en Venezuela. También el ministro de Comunicación venezolano, Ernesto Villegas, esta mañana estaba en un foro. Se espera también el encuentro con los intelectuales y el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Así que mucha información pendiente. Ustedes en sintonía de la Radio del Sur nos escribió por acá, a través del 0414-182-8973, Jofeli nos dice, sí, es niña, gracias por lo del cumpleaños, gracias a ti, estar en sintonía, y a tu papá también, que seguramente nos está escuchando. Están hoy así celebrando un año más de vida. Nosotros a las 2:45 minutos recordamos que pueden comunicarse ustedes también a través del 0414-182-8973 y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos a ir a música y al regreso tenemos mucho más del Tren de la Tarde. Eso es Chucky Town, ¿no? ¿Cuándo te veo? Pensar que mi felicidad es completa, no paro de imaginar, ahora se abarca todo el planeta. Mis sentimientos hacia ti son como noche en luna llena, son tan profundos como el mar, infinitos como la arena, porque todo en ti es bello, no puedo resistir. Tu magia a mí me hechiza, todo me hace cambiaste el mundo a mi alrededor cuando te ubicaste. regresa. El tren de la tarde. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias. Voces del Sur. Buenas tardes, soy Daniel Yaquinto y cuando el reloj marca las 2:50 en la República Bolivariana de Venezuela, les presentamos el siguiente avance informativo. El gobierno de Ecuador manifestó su firme rechazo a los informes emitidos por el gobierno de Estados Unidos sobre esta nación en materia de derechos humanos, crímenes financieros y narcotráfico. Todo esto a pocas semanas que el gobierno de Rafael Correa impulsara una consulta popular sobre paraísos fiscales, poniendo en tela de juicio las declaraciones estadounidenses. El periodista ecuatoriano Robinson Robles nos ofrece detalles. El primero en pronunciarse fue el canciller Long, quien se refirió a dos informes publicados por el Departamento de Estado del país norteño con los títulos Estrategia Internacional sobre el Control de Narcóticos 2017 y otro sobre los derechos humanos. Sobre este tema también se refirió la ministra del ramo porque el informe cuestiona al Ecuador por el trato a los refugiados. En el otro informe sobre narcóticos, se afirma que Ecuador es un país productor de drogas. Además, se menciona que en Ecuador es propicio el lavado de activos. Las dudas se centraron en la necesidad de buscar reacciones más contundentes ante estos denunciados. Ecuador exigió además a los Estados Unidos la entrega de varios prófugos de la justicia ecuatoriana, refugiados en Estados Unidos por delitos financieros, un expresidente, dos exbanqueros, un exgerente de Petroecuador y un exgerente del Banco Central. De esta manera finalizamos el presente avance informativo. Los invitamos a continuar con la programación de la Radio del Sur y el Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias. Voces del Sur. Resistencia indígena. El Estado guatemalteco reconoció el sistema de justicia ancestral de 4 comunidades indígenas en el norte del país, específicamente en la región de Alta Verapaz. Ahora, las autoridades indígenas velarán por la armonía comunitaria y la defensa de sus territorios. Escuchemos a Francisco Poc-Ic. Nos corresponde aconsejar a las comunidades para defender nuestro territorio, defender nuestra tierra ante los invasores mestizos que nos están despojando y que nos están violando nuestros derechos. Resistencia indígena. Noticiero indígena. Una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes se escuchan en un noticiero. Noticiero indígena, de lunes a viernes a las 6:00 p.m, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Vive y siente los latidos de la patria grande. Noticápsulas. El presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó a los pueblos de nuestra América Latina y Caribeña a permanecer unidos ante las agresiones que Estados Unidos mantiene contra los antiimperialistas. Sus declaraciones fueron ofrecidas desde Venezuela al conmemorarse 4 de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Cada día es lucha permanente frente a las distintas agresiones políticas, económicas, agresiones de carácter militar, amenazas, con normas, como hace Estados Unidos. Pero mientras estemos unidos, nunca nos derrotarán. Somos pueblos. Así Bolivia es la hija predilecta de Simón Bolívar. Nos sentimos una sola patria, nuestra patria grande. Si bien algunos países hemos tenido problemas, sin embargo, hay países que nunca se van a rendir, que nunca van a ser derrotados gracias a la conciencia de nuestros pueblos y gracias a la lucha de Chávez. Somos chavistas, somos bolivarianos, somos martianos, somos catalistas, que esa herencia nos dejaron muchos antepasados. Por eso decirles, Bolivia está con Venezuela, Bolivia está con la revolución venezolana, Bolivia está con esa lucha permanente. Intentaron derrotarnos con el precio de los recursos naturales. Eso no es la primera vez. Siempre intentaron. Cuando no pueden tumbar a gobiernos, presidentes antiimperialistas, por el lado económico, por el lado social, con mentiras y mentiras, con engaños y engaños. Pero somos finalmente pueblos organizados con mucha conciencia social, con principios y valores, por nuestra dignidad y por nuestra soberanía, y luchamos por la igualdad de nuestros pueblos. Son los resultados. A mí me sorprende que aquí hay profundo chavismo bolivariano, un voto duro, que nunca le van a cambiar, en mala y buena siempre estará por nuestra patria. Y Chávez, como el militar, un gran patriota, primero la patria. Ese es ejemplo también dentro de las Fuerzas Armadas de toda América Latina. Muchas gracias. Noticápsula. La Radio del Sur, Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, El Orza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Por la mañana las aves cantarán, presagiando lo largo que será. Es porque tú no es. 3 en punto de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con ustedes acá en el Tren de la Tarde, en este día informativo por la Radio del Sur. A esta hora les recordamos que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973. Esa es nuestra mensajería de texto. Y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Nosotros ya casi, todavía no, listos para irnos a nuestra próxima estación, que es México, que los diputados pues se está revisando en ese país la renegociación del TLCAN, las 5 claves que están dando además para entender este Tratado de Libre Comercio. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte será benéfico supuestamente para México, Canadá, Estados Unidos. Eso lo aseguraba justamente el presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados, Jorge Dávila Flores. El legislador abundó que se persisten en la consulta con diversos sectores de la economía nacional para tener una revisión global. El diputado de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, pues en San Lázaro dijo que la inclusión de diversos gremios de significativa importancia para la salud financiera del país, pues vira sus esfuerzos para disipar las dudas en relación a este Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nosotros ahora sí estamos listos ya para irnos a la primera estación del Tren de la Tarde. Y como les decía, pues nos íbamos hasta México para revisar esta información, pues esta renegociación que se está haciendo en relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nosotros a esta hora, John Ackerman, analista. Buenas tardes, un gusto saludarlos de México. John, pues vamos a iniciar hablando de esta renegociación. ¿Qué aspectos se piensan tocar en el planteamiento de una renegociación de un Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aun cuando el mismo presidente de Estados Unidos no le parecen muy acordes los tratados de libre comercio beneficiosos para su país? Sí, mira, lo primero es que la renegociación del TLCAN, que es un acuerdo trilateral entre Canadá, México y los Estados Unidos, es un asunto paralelo y diferente a las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos. Por ejemplo, si el TLC, el famoso OMEX, se desechara, que es una posibilidad real, todavía habrían relaciones comerciales entre México y los Estados Unidos, México y Canadá, y Canadá y los Estados Unidos, de manera bilateral. Entonces, lo que se está planteando ahorita es una renegociación de este acuerdo trilateral. Más allá de eso, una oportunidad tendría que ser, por mucho busca transformar este acuerdo para que ande con estos acuerdos, México también debe insistir en sus puntos en esta renegociación. México es el socio comercial de los Estados Unidos, una increíble integración de los dos países que a tener cuentas claro, en muchos ámbitos América tuviera inversiones extranjeras, también ha habido terrible de recursos naturales y de destrucción de la industria nacional y de la agricultura en México. Entonces, el problema al final de cuentas es que nos representa en esta negociación, entre que Peña Nieto, presidente de México, pues no es alguien que defienda los intereses nacionales, sino más bien está mucho más cercano a las redes de financieros, económicos internacionales, y para él, el secretario de Relaciones Exteriores, los más cercanos a él, México es un sitio más para enriquecerse. No es una persona con mucha convicción nacionalista en el momento. Ahora, John, el tema de los beneficios. ¿Qué sectores salen beneficiados con este tratado actualmente en México? ¿Y la renegociación si plantea el mismo beneficio o cambia esta estructura? ¿Sale la población mexicana, más allá de la oportunidad al comercio, a la economía del país, al pueblo directamente? Sí, no entendí bien la pregunta. ¿Cuál es la duda? Lo que te planteaba y te preguntaba, a pesar de, pues, ya que es una renegociación que se está haciendo de este tratado, ¿cuáles han sido los sectores beneficiados a través de él? Y si en la actual renegociación se plantean otros beneficios o los mismos, más allá de el beneficio al gobierno o a la economía del país, sino directamente a la población. Sí, veremos. Sí. Mira, la verdad es que la oportunidad está ahí, por ejemplo. Mira. El artículo 11 del TLC es un artículo que es similar a la sanciones a los inversionistas internacionales incluidos en el TPP, el Tratado Transpacífico, el Transpacífico, que colocan a las empresas transnacionales por encima de los marcos jurídicos nacionales, permiten a las empresas, por ejemplo, de efecto tóxico, a impugnar a los gobiernos, a las reglamentaciones de los gobiernos que pueden restringir sus inversiones por cuestiones de medio ambiente, de bueno, eso ya ha pasado en varios casos en México. Entonces, en ese sentido, la desaparición del TLC pues ayudaría a recuperar un poco de soberanía nacional, laboral, y en tener inversión real, porque uno de los grandes la inversión que viene muchas veces es a las famosas empresas maquiladoras, en que la mayor parte el valor se exporta desde los Estados Unidos y luego se exporta después de una muy pequeña, un muy pequeño valor agregado de parte de mano de obra barata en los Estados Unidos, en México. Entonces México en este tipo de inversión no se beneficia, se pone al servicio, entonces sí se genera redes, nació realmente una economía sólida. Hay muchos puntos que se podrían, por ejemplo, obligaciones de porcentajes específicos de valor agregado de los productos que son exportados a los Estados Unidos, el porcentaje de contenido mexicano, un mínimo para que puede ser libre de aranceles, pues, ¿no? Si nada más es una cuestión de utilizar mano de obra barata y extraer recursos de México, pues esos deberían pagar impuestos. Hoy sería problemático con el TLC. Entonces, veremos qué pasa después de la renunciación. John, el diputado Jorge Dávila Flores, del Partido Revolucionario Institucional, hablaba de este tratado y decía que justamente las renegociaciones debían basarse en los principios fundamentales que se había planteado al gobierno mexicano: la defensa de la soberanía mediante el diálogo con firmeza, la dignidad, el respeto mutuo entre estados, y que no se podía olvidar el tema de los migrantes, las garantías a los migrantes mexicanos y el trato digno a las repatriaciones realizadas. ¿Se ha planteado esto dentro de la renegociación que se está haciendo tanto con Canadá como con Estados Unidos? Pues no. Todo el principio de esta relación comercial entre las oligarquías de México y los Estados Unidos ha sido en función de una idea de que se debe fluir más o menos libremente el capital, el dinero, mientras los trabajadores y los migrantes deberían tener barreras y controles. Esta es la esencia de la relación desigual entre México y los Estados Unidos desde que se planteó acuerdo trilateral en las épocas de Carlos Salinas, nuestro presidente más neoliberal, que inaugura el neoliberalismo más franco en México en los 90. Entonces, la tradición de estos políticos mexicanos, que no ha alejado del pueblo, ha sido distinguir, igualmente impuesto por y animado por los mismos negociadores de los Estados Unidos, es separar radicalmente lo que es la negociación comercial y lo que es la esfera migratoria. Incluso los Estados Unidos reclama para sí, de manera unilateral y personal y exclusiva, su decisión sobre sus leyes migratorias y sus fronteras. Ahí México no tiene ninguna participación, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, y los gobiernos débiles e integrados en la ciudad de México han aceptado eso, de que la migración es una cuestión fuera del tablero, fuera de la negociación. Entonces, esto es el centro del problema de México. Si tuviera un gobierno digno, soberano, tendría que ver todo el paquete, evidentemente, la relación entre México y los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, si bien amenazan con expulsar masivamente a los mexicanos, necesitan también a los trabajadores mexicanos. No podría sobrevivir la economía estadounidense si no fuera por la mano de obra mexicana, y las inversiones también necesitan. John, finalmente, el tema de la participación o el beneficio de Centroamérica. Si bien es cierto que esto es un tratado de Canadá, Estados Unidos y México, México de una u otra forma siempre beneficia a varios de los países de Centroamérica, y más aún cuando es el paso de muchos migrantes hacia Estados Unidos. ¿Se ve de una u otra forma Centroamérica beneficiada con esta renegociación de este tratado? Mira, podría ser. Insisto, si México tuviera un presidente porque con un arraigo latinoamericano, un orgullo latinoamericano, pero aquí que tengo nieto, y los presidentes anteriores, en particular, con Obama, no solamente con Trump, ha asumido su papel de esquirol de América Latina, de mayordomo de Trump hacia América Latina, y su único punto en esto ha sido demostrar una y otra vez a Washington que México es fiel a cementerio, y por lo tanto México lo que va a hacer y lo que ha estado haciendo, por ejemplo, es detener los migrantes que vienen de Centroamérica, cerrar la frontera sur de México con Centroamérica y entregarse a los brazos de sueño norteamericano. Peñito realmente ha sido muy traidor, muy agresivo, muy violento con los centroamericanos, y es terrible, es realmente terrible, porque rompe con una tradición histórica de el Estado mexicano de siempre tener una enorme solidaridad de su política exterior hacia Centroamérica y América Latina. Por eso es... Bueno, perdimos allí la comunicación con John, pero estábamos finalizando justamente ya haciendo revisión de este tratado y viendo además el beneficio que Centroamérica tiene para este tratado de libre comercio de América del Norte. Son las 3:12 minutos. Vamos a ir al martes orgánico, justamente sobre hablar de este trabajo que ha venido haciendo Nelsi sobre lo que significa hacer un huerto orgánico en el hogar. Y además es la voz de nuestra misma productora, Nelsi González. En la producción y conducción de este martes orgánico, Nelsi González, vamos a irlo a escuchar el regreso más del Tren de la Tarde. Martes Orgánico ofrece consejos para una vida más saludable y cómo contribuir a la construcción de un mundo sustentable. ¿Sabes cómo hacer un huerto orgánico en tu hogar? De acuerdo a un artículo publicado por Raúl Manís en el portal web EcoCosas, expresa que el secreto para poder llevar una vida sustentable y ecológica requiere de la autogestión y la autosuficiencia en diversos aspectos, siendo muy importante la alimentación. Para emprender esta tarea se requiere de un pequeño pedazo de tierra y otros pequeños insumos que te contamos en Martes Orgánico. Los bancales. Basta contar con unos pocos bancales para lograr buenos resultados. 5 serán suficientes. El secreto no solo está en el tamaño del huerto, sino también en su cuidado, y hay 3 aspectos fundamentales: la rotación, el uso de abonos orgánicos y la asociación. Vamos con la preparación del terreno. Para ello, terreno quitando las malezas, piedras y vidrios para luego establecer los bancales, que deben tener entre 30 y 40 centímetros en dentro para poder caminar entre ellos. Expertos en la materia en el suelo natural, para luego emparejar la zona. Cuando ya estamos en condiciones, vamos a considerar una fundamental. El abono recomienda el uso de abonos. Un buen abono orgánico puede producir como cáscaras de papas, estiércol, cenizas, restos de frutas, entre otros. Solo debemos echarlos en la tierra en la forma más pareja posible y luego regar la zona para lograr una buena humedad, o regarlos con agua y cubrirlos con un plástico para que estén listos para echarlos en el huerto. Restos vegetales para abonar la tierra. La siembra. Al cumplir estos requisitos básicos, entraremos de lleno en la etapa de secretos. Pensar en lo que se quiere cultivar. Se trata de conseguir el calendario de siembra local para saber cuándo sembrar. Llegado el momento de sembrar, existen 2 grandes alternativas: por almácigos o en forma directa, regando las semillas en la tierra. Normalmente, al realizar la siembra directa, cuando crecen un poco, se escogen las más vigorosas y se arrancan aquellas que crecieron menos. Este procedimiento se realiza una vez al mes. Esta técnica se conoce como aclareo. Si decides sembrar por almácigos, hay que colocar tierra en recipientes pequeños como para unas pocas semillas. Algunos emplean las cajas de huevos que son biodegradables, o cilindros o rollos de papel higiénico. Entonces, se coloca la tierra, mezclada con humus o compost, y un poco de arena o fibra de coco para tener un adecuado drenaje. Acto seguido, se coloca un par de semillas por recipientes y se espera hasta tener una planta pequeña, que luego se trasplanta a su lugar definitivo a los 30 o 45 días. Martes Orgánico. 3:16 minutos, directamente desde la producción del Tren de la Tarde, este martes orgánico, donde Nelcy González nos hablaba de cómo construir un huerto orgánico en el hogar. Nosotros ya preparados para irnos a la tercera estación, la segunda estación del Tren de la Tarde. Y viajamos a Nelcy, que anda como perdido yo países. No, nos vamos a Brasil. Tenemos a Francisco Leite Filho con nosotros, periodista político brasileño. Francisco, buenas tardes. Bienvenido al Tren de la Tarde. Ah, buenas tardes, Alejandro Silva. Es con mucho gusto que te hablo y a todos tus oyentes de Radio del Sur. Un placer también tenerlo con nosotros. Vamos a hablar justamente del caso de Brecht. Situación de la investigación. Aún cuando Odebrecht asume que gastó dinero en las campañas de 2014. Este es un tipo de escándalo que es muy bien escondido en nuestra media, ¿sí? En nuestros medios, porque no interesan, este tipo de escándalo no interesa a los poderosos de hoy, que son básicamente todo el gobierno golpista que tiene en su cabeza el señor Michel Temer, el ex chanceler, José Serra, el ministro de gobierno, el jefe de gabinete de la presidencia, Alejandro Padilla. Hasta el Brasil, en sitios muchos gerentes que están involucrados a gobiernos de derecha han sido... ¿Qué tan involucrado puede estar Brasil de Michel Temer en esta situación que está ocurriendo con Odebrecht? Es que está todo el mundo político involucrado. Principal cúpula golpista que ha tumbado el gobierno constitucional de Dilma Rousseff. Pero ellos son como unos tipos que jamás las cosas les salpican. Son como están inmunes a estos tipos de cosas. Bueno, las noticias son divulgadas, son difundidas con extremo cuidado para siempre, que lo llamamos aquí de manchetes, que son la cabeza de las noticias, están siempre siendo relativizadas en cuanto los candidatos, por parte de PT y de otros partidos alineados con PT, de estos medios, y están todos prácticamente presos, y en cuanto otros están siendo amenazados de prisión, como es el caso de Lula da Silva, y yo no diría Dilma, pero también ya comienzan a amenazar a Dilma Rousseff, ¿sí? En cuanto postergan la situación de Michel Temer y de toda la cúpula del Palacio del Planalto. Ahora, más allá de esto, del caso de Brecht, que destapa uno de los tantos elementos probablemente de la corrupción en Brasil, ¿cómo está la situación de ese hecho, del hecho de corrupción en Brasil actualmente, Francisco? Sí, sabes que cuando era en el gobierno de Dilma, este noticiario, este noticiero de corrupción, estaba en todos los titulares, no solamente de los noticieros, sino también los programas esportivos, los programas de auditorios, las novelas, todo se hablaba en ese escándalo, porque hacía parte de del golpe para derrumbar el gobierno progresista, el gobierno inclusivo de Lula y de Dilma Rousseff. No, ahora no se habla más de eso. Los titulares son la reforma de la presidencia, el proyecto de tercerización de los trabajadores, incluso de los trabajadores funcionarios públicos, y de también la reforma de la previdencia, de la seguridad, que fija en 65 años la edad mínima para mujeres y hombres jubilar. Ahora, Francisco, quiero finalizar preguntándote, de esas mismas reformas, de esos mismos hechos que se están dando en Brasil, de esa misma violación de derechos que se están haciendo hacia la población, ¿qué acciones va a seguir tomando el pueblo brasileño para enfrentar el ataque de las políticas neoliberales que ha puesto el gobierno de Michel Temer? Sí, en primer lugar, está habiendo desencanto con los golpistas, porque había una gran parcela de la opinión pública de Brasil, y esta es una opinión mayoritaria, porque formada por los medios de comunicación. Entonces, esta opinión está ahora desencantada, casi que envergonzada, y esto naturalmente ha disminuido la participación en las calles de las fuerzas progresistas. Pero estas fuerzas progresistas empiezan a se movilizar con actos, no solamente en las calles, mas sobre todo en internet, denunciando este gobierno y las pretensiones de este gobierno de utilizar este programa de ajuste fiscal para poco a poco minar que restan al trabajador brasileño. Francisco, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Mil gracias por atendernos. Muchas gracias, Alejandro. Y felicitaciones por el tren. Gracias a usted también, gracias por estar allí con nosotros y compartir además también, irnos a conocer la realidad de Brasil. Francisco Leite Filho, periodista político brasileño, a propósito pues de la situación, no solamente el caso de Brecht, sino también de la situación que vive hoy en día el pueblo de esa nación. Son las 3:24 minutos, nos escriben por acá. Qué linda voz tiene Nelcy, qué tristeza para mí que sea casada. Sí, Nelcy es casada y además tiene un esposo muy molesto, que no le gusta que la anden piropeando mucho. Así que yo creo que, señor Fabio, es mejor que se retire de allí, ¿no? Así para que quede clarita como la cosa, ¿no? Dice Fabio que él es un mal necesario para esta emisora porque él pidió que Nelcy hablara y fue un éxito la voz para hacerla famosa. Pues Nelcy habla cuando ella quiere, en realidad. Pues es una decisión de ella como productora. 3:25 minutos, así como él, ustedes también pueden escribir a través del 0414-182-8973. Y nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos con música. Señor Samuel C. Cabaleiro, Naga Tuda no Kuro. Nega tu dá no cu, ô nega tu não dá. Nega tu dá no cu, ô nega tu não dá. Nega tu dá no couro, nega tu não dá. Nega tu dá no cu, ô nega tu não dá. Nega tu dá no cu, ô nega tu não dá. Nega tu dá no couro, nega tu não dá. Quando cai no samba bamba, quando cai no samba bamba. Quando entra na macumba, estremece a tumba de Tutankhamun, ó Amorá. Linda com seu belo par de coxas, é moçada em slow motion, grita saravá. Aleluia, shalom, shalom, meu bom Alá. Nega tu dá no couro, ô nega tu não dá. Nega tu dá no couro, ô nega tu não dá. Nega tu dá no couro, nega tu não dá. Nega tu dá no couro, ô nega tu não dá. Nega tu dá no couro, ô nega tu não dá. Nega tu dá no couro, nega tu não dá. Nega de molejo mole, nega malem mole chega. Vai ser boa assim na caixa prego, mas um dia ainda te pego. Nega neném sem, nega ceá. Juro que nos dois chifres da vaca murcha, juro por Deus e Oxalá. Eu juro até pelas barbas vai atolar. Nega tu dá no couro, ô nega tu não dá. Nega tu dá no couro, ô nega tu não dá. Nega tu dá no couro, nega tu não dá. Nega tu dá no couro, ô nega tu não dá. Nega tu dá no couro, ô nega tu não dá. Nega tu dá no couro, nega tu não dá. Quando ela balança, fico de juízo fraco, toco fogo no barraco, troco as pernas. pernas del nuada que já nene guinha em bem bem som do dendem queimou mais pimenta no latapá a cara já xixi muque que abará nega tu dá no cu o nega tu não dá nega tu dá no cu o nega tu não dá nega tu dá no cu o nega tu não dá nega tu dá no cu o nega tu não dá nega tu dá no cu o nega tu não dá nega tu dá no cu o nega tu não dá dá nega dá. Ya regresa El Tren de la Tarde. La Radio del Sur es uno de los proyectos del comandante supremo, Hugo Chávez, para avanzar en la construcción de la patria grande. Gracias al empeño de Chávez y otros compañeros y compañeras en Venezuela y en otros países hermanos. Adán Chávez, ministro del Poder Popular para la Cultura. Está la Radio del Sur funcionando muy bien. Entonces, sí hay avances importantes de tener en cuenta, pero sin duda que necesitamos acelerar la marcha. La Radio del Sur en combate comunicacional desde Venezuela para el mundo. Desde Venezuela para el mundo. El doble rasero de Estados Unidos. Recientemente la Secretaría de Estado de Estados Unidos envió al Congreso de ese país el informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de Estupefacientes, en el que se incluyó a Ecuador en la lista de países que en el 2016 registraron importantes montos por lavado de dinero que provendría especialmente del tráfico de drogas. Estas acusaciones fueron desestimadas por el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Hoy, justo antes de la segunda vuelta, resulta que Ecuador es lugar de blanqueo de dinero. ¿Quién puede creer esa tontería? Y no solo eso, el descaro de esta gente. Nosotros acabamos de hacer una consulta popular para que nuestros servidores públicos no puedan utilizar paraísos fiscales. Estados Unidos tiene a su interior, en su interior, paraísos fiscales. Lo dice el mismo reporte, que no lo ha sacado la prensa acomplejada de siempre, ¿no? ¿Y por qué acomplejada? Porque lo que dice el patrón del norte, eso es verdad y lo asumen sin ninguna reflexión. Lean bien el reporte y verá cómo denuncia que ciudades como Miami son sitios de lavado de dinero. Pero tiene estados enteros que son paraísos fiscales, como Delaware. Mientras tenga en su interior paraísos fiscales donde ahí sí se lava dinero, ¿qué calidad moral tienen para decir algo de los demás? Ya basta de tanto descaro. Aquí va a encontrar soberanía, dignidad. Hemos sido muy exitosos en evitar el lavado de dinero, en evitar el cultivo de drogas. Somos el único país andino sin cultivo de drogas. Nuestro territorio está liberado del cultivo de drogas. No vamos a aceptar que los que se creen árbitros del mundo hagan su reporte, más aún mirando la paja en el ojo ajeno y no la vida en el propio. Y hagan una consulta popular como lo hizo Ecuador para prohibir los paraísos fiscales al interior de Estados Unidos. Ahí empezaré a creerles algo. El doble rasero de Estados Unidos. Te invitamos a recorrer las páginas de la revista nocturna de la Radio del Sur. Surco Paraguayo, con Leticia Marinoni. Muy buenas noches, amigos y amigas de la patria grande Angruce. Martes, miércoles y jueves, a partir de las 8 p.m., hora local de Venezuela. Surco Paraguayo. Ayaya. Privier. Salud. Hello. Angruce. Música, noticias e informaciones de todo tinte y color. Surco Paraguayo, solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Yo asumo mis culpas, pero cada quien que asuma las propias. Chávez, más presente que nunca. Y repito, a los que trabajan conmigo, les ofrezco mi corazón y esta mano de hierro. Chávez, más presente que nunca. Ahora los gobernadores que fueron electos por el pueblo bolivariano, yo sí tengo moral y estoy en la obligación de exigirles, como a los diputados y diputadas electos por el pueblo bolivariano, bueno, que utilicemos el poder que nos han dado, que no es nuestro, sino que es del pueblo, en función de la satisfacción de las necesidades del pueblo, y especialmente de los más pobres, de los más necesitados. Para eso es que nosotros estamos aquí, no para darnos la vidota y los privilegios y todo aquello, no, es para consumirnos. Como he estado repitiéndolo en los últimos días, tomando una frase de una carta del apóstol San Pablo. Consumirnos, así mismo. Así como una vela se consume, así. Tenemos que consumirnos, día tras día, al servicio del pueblo. Y como dijo José Martí, con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Con la patria verdadera, con la juventud, ustedes con el futuro. ¿Eh? Para que aquí haya de verdad una patria grande, independiente, libre, socialista. Yo asumo mis culpas, pero cada quien que asuma las propias. Chávez, más presente que nunca. Y repito, a los que trabajan conmigo, les ofrezco mi corazón y esta mano de diálogo. Chávez, más presente que nunca. La Radio del Sur, Caracas, 98.5. Distrito Capital. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Minutos. Lo que estábamos escuchando ahí en el fondo era la Orquesta Típica Nacional, el Porfiao. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la Radio del Sur 98.5 FM y estamos listos ya para irnos a nuestra última estación. Viajamos directamente hasta Venezuela y es que la Orquesta Típica Nacional inicia el proceso de postulación para audiciones como parte de sus actividades de aniversario. Esta orquesta que comenzó el pasado 2 de marzo, este proceso de postulación para las audiciones 2017. Nosotros para conocer esta información y además también todos los otros proyectos que tiene la Orquesta Típica Nacional, tenemos al maestro Jesús Torres, presidente de la Orquesta Típica Nacional. Maestro Torres, bienvenido. Alejandro, un gusto, buenas tardes. Un placer tenerlo con nosotros. Además sabemos que siempre anda en sintonía de la Radio del Sur, por ahí nos sopló un pajarito. Una pajarita, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está? Bueno, vamos a empezar hablando de la orquesta. Seguro. Que inició el pasado 2 de marzo este proceso de audiciones. ¿Cómo se ha ido dando? ¿Qué está buscando la Orquesta Típica Nacional renovar en este proceso? Mira, la Orquesta Típica está tratando de cubrir unas vacantes que quedaron porque algunos profesores se fueron retirando por cuestiones de edad, por cuestiones de salud, y esas vacantes no pudieron ser cubiertas por problemas presupuestarios. Pero ahora tenemos un apoyo bien importante del Ministerio de la Cultura que nos permite cubrir esas vacantes, y por eso se está haciendo esta convocatoria para los músicos profesionales nacionales. Estas audiciones tienen algunas características, maestro Torres, que la gente deba conocer para ir, y qué día se hacen, a qué horas, dónde deben contactarlos a ustedes. Sí, bueno, mira, lo que planteamos fue lo siguiente: las personas que están interesadas en cubrir los cargos, que son las vacantes, que son mandolina, violín, mandola, guitarra y percusión. Entonces, esas personas que están interesadas van a mandar una síntesis curricular al correo de la orquesta, que es orq.típicanacional@gmail.com. Ellos mandan sus recados aquí y todo ese material se va a revisar por una comisión de la orquesta, y las personas que queden seleccionadas de ahí van a ser convocadas entonces para la propia audición. Se les va a notificar el día, la fecha y la hora en que van a concursar, a audicionar. Maestro Torres, ¿en esa audición hay algunas características específicas de lo que deben tocar cada una de estas personas para conocer las habilidades con el instrumento que ustedes, en este caso, en particular la persona que vaya a hacer una audición? Sí, bueno, lo que se acostumbra en todas las orquestas del mundo es que se establece un jurado por músicos que tienen que ver directamente con el instrumento en cuestión, y el concertino de la orquesta, el director de la orquesta, muchas veces se invita a otro músico fuera de la orquesta para que sirva de jurado, y la persona que va a concursar se le pide que traiga una pieza escrita para el instrumento específico, y se le hace tocar a primera vista música de la misma orquesta. Ahora, esta termina el proceso de audiciones 2017 de la Orquesta Típica, ¿y qué nos trae de preparado para este nuevo año la Orquesta Típica Nacional? Bueno, como ya tú dijiste, la orquesta está celebrando este año 64 años de vida. Desde que se fundó, la orquesta ha tenido la misión de exaltar la obra creadora de los músicos populares venezolanos y difundir su música. La orquesta, bueno, en vista de que está celebrando un aniversario más, pues seguramente vamos a tener un programa especial para esa fecha. La orquesta cumple años el 19 de abril y seguramente el sábado siguiente, que creo que es 22, sería el concierto extraordinario. Sin embargo, la Compañía Nacional de Música del Ministerio Popular para la Cultura seguramente con este nuevo impulso pues va a adelantar una programación más extensa, que creo que puede llegar hasta los 4 conciertos al mes en los teatros y en los espacios recuperados en la capital. Ahora, maestro Torres, vamos a echarle un poquito de flores a la Orquesta Típica Nacional. ¿Qué tiene de particular la Orquesta Típica Nacional que la diferencia y la hace llamativa frente a las otras orquestas? No es que las otras sean malas, no, pero bueno, ¿qué hace de esta que la gente quiera escucharla, audicionar, participar en ella? Bueno, mira, la Orquesta Típica Nacional es la pionera de las orquestas en Venezuela que solamente exclusivamente hacen música venezolana. Fue fundada por un músico muy talentoso, muy notable, que fue Luis Felipe Ramón y Rivera. Él, además de músico compositor, era etnomusicólogo, y entonces él investigaba mucho lo que tenía que ver con la música propia de los países de Latinoamérica en particular. Me imagino que inspirado en eso, en otros países como Argentina, Brasil, que tienen orquestas típicas, él llegó aquí y en el Ministerio de Educación le dieron el apoyo y que se creó la Orquesta Típica Nacional. La Orquesta Típica Nacional está creada por músicos profesionales. Los arreglos son exclusivos, los arreglos musicales, las orquestaciones son exclusivas de la Orquesta Típica Nacional. Son arreglos hechos con muchísimo cuidado, con muchísimo respeto por la obra original de los creadores. Y las versiones que hace son maravillosas. Bueno, el repertorio es maravilloso y las versiones son hechas con muy buen gusto. Yo creo que eso es lo que hace atractivo los conciertos de la típica. Mucha gente no la conoce porque tú como trabajas en los medios sabes que lo que se hace popular es lo que se difunde, sea bueno o sea malo. Y en el caso de la Orquesta Típica, bueno, no siempre tuvimos la suerte de que se difundiera el trabajo tan hermoso que siempre ha hecho. Ahora, si te da alguna pieza nueva que piense en montar, maestro, viéndolo el repertorio que ya tiene la orquesta. El repertorio que tiene la orquesta, te digo, es un tesoro que nosotros tenemos aquí. La orquesta, a través de tantos años, pues ha compilado una cantidad de música de autores nacionales, hermosísima, una más que otra. Y sin embargo, para el concierto aniversario es muy probable que repongamos una obra que escribió el maestro Pedro Mauricio González, que es nuestro actual director, que la escribió, se la dedicó a la Orquesta Típica, y se llama así, Pinceladas Típicas. Lo característico de esta obra es que es una obra compuesta para dos orquestas, la Orquesta Típica como solista y una orquesta sinfónica que la respalda. Es probable que esto se reponga otra vez. Bueno, maestro Torres, no me queda más que decirle que sea usted mismo quien invite nuevamente a la gente a este proceso de audición, a la celebración del 64 aniversario de la Orquesta Típica que está durante este 2017. Claro que sí, se invita a todos los músicos nacionales, muy muy particularmente a los músicos más jóvenes que residen en la ciudad capital, para que se acerquen a la Orquesta Típica Nacional con su talento y colaboren pues en el rescate y en el y en la defensa de la música tradicional venezolana. Agradecido con usted como siempre, siga en sintonía, ¿no?, de la Radio del Sur. Seguro, seguro, un gran abrazo. Un abrazo para usted también, para toda la familia. Ahí teníamos al maestro Jesús Torres, presidente de la Orquesta Típica Nacional, además también el padre de quien fue nuestra compañera durante un tiempo también acá, Victoria Torres Brito, quien estuvo allí en la radio durante muchos años llevándoles a ustedes el Cuenta que te cuento y los Cuento a Gotas, ¿no?, que era formada parte del equipo de producción. Así que ya saben, se abre este proceso de audiciones que empezó el 2 de marzo, continúa, de la Orquesta Típica Nacional. Ustedes ya tienen las coordenadas, muy pendientes, no pueden perderse este gran espacio de música que les ofrece el gobierno bolivariano. Tres 43 minutos, escuchamos parte de la maravillosa música que hace la Orquesta Típica Nacional Venezolana a propósito de este proceso de audición y también el 64 aniversario. Nos despedimos. Estuvimos trabajando para ustedes el día de hoy, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos, Samuel Romero y Luis Ergueta. En la producción de este espacio, Nelsy González Patiño. Hoy estuvo en producción, conducción. Bueno, hoy estaba arrasando en la producción de este martes orgánico. También está en la gerencia de información y de contenido de Aimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiré Santos Amaral. La invitación es para mañana, que estén nuevamente con nosotros en el Tren de la Tarde. Nos escriben un último mensaje en este a través de la mensajería de texto, el 0414-182-8973. Él nos dice, Sergio Mora nos dice, Chávez dejó una huella imborrable en el mundo y en la historia. Así es, Sergio, muchas gracias por escribirnos. Nos despedimos ahora sí, les decimos que nos vamos con música. Esto es Lorde, Green Light, hasta mañana. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Well, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. In a different bedroom, I whisper things the city sings them back to you. Those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you. Come get my things, but I can't let go. Así finaliza nuestro recorrido en el tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros.